Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, amigos del fútbol, a un nuevo podcast de Habemos Fútbol. Yo soy Eric Zeta y a mi lado tengo el honor de hacer este show, este programa, junto a mi hermano, mi compañero, mi partner. Darío Sens, hola a todos, yo también me presento. Gracias por estar del otro lado escuchándonos. Y recuerden que en esta charla somos tres: Eric, Darío y ustedes que nos están escuchando del otro lado. Así que bienvenidos una vez más. En este caso estamos haciendo un podcast, y para los que no conocen qué es un podcast, le vamos a comentar brevemente. Es una charla, un espacio que compartimos en conjunto con ustedes que nos están escuchando, pero acá vamos a hablar pura y exclusivamente de fútbol, de lo que más nos apasiona en la vida con Eric, que es este deporte hermoso. Qué lindo, Darío, escuchar solamente la palabra fútbol me hace estar feliz de la vida, ¿sí? Totalmente. En estos podcasts, ¿sí?, en estos episodios que vamos a ver, vamos a tratar temas como, por ejemplo, los mundiales, equipos grandes, ¿sí?, selecciones de fútbol o equipos a nivel local también, ¿por qué no? Juegos, Darío, también. Sí. Joystick, mucho FIFA, mucho PES y, por sobre todas las cosas, el amor a la caprichosa. Es así, y en este caso nos gustaría arrancar con todo. Al ser el primer capítulo dijimos, ¿qué es lo que más nos marcó a nosotros? Desde chicos, por lo menos. Y los dos coincidimos con lo mismo. El Mundial de Francia 98. A nuestro gusto, el mejor Mundial que vimos hasta ahora. Tal cual, teníamos que estar a la altura, no podía ser menos. Uno de los mejores, y no solo dicho por mí, por Eric, de los mejores Mundiales que nos tocó vivir a todos, exquisito. Uno se lo pone a ver en imágenes una y otra vez, recuerda cosas de chico, ¿sí? Cuando éramos chicos nosotros, de cómo nos iniciábamos, unos flashes, algunos destellos, como decíamos acá, antes de arrancar este programa, porque uno era chico y no se puede acordar todas las cosas que vivió en ese momento, sí, ¿no? Pero ¿sabes qué recuerdo, Eric? Yo recuerdo de haber comprado un VHS, que ya no existe más, justamente, que salía un peso, me acuerdo hasta el valor, que era del gráfico. El tiro chivo, porque ya creo que no existe más el gráfico. Ya no sé. Una, a esta altura. Era una revista, para los que no lo conocen, muchos de los que saben de lo que le estoy hablando, era una revista de fútbol, pero de vez en cuando también hacía compilados. Y en este caso habían hecho un compilado de lo que había sido el Mundial de Francia 98. Y para mí fue como una reliquia. Dije, esto es oro. Tenías Exacto. todo. Tenías un resumen de los equipos, de los jugadores que habían estado en cada selección, justamente, de la mascota. ¿Te acordás el nombre de la mascota, Eric? Sí, la mascota. Un pájaro era, ¿te acordás? Era un pájaro, aparte, con el pecho inflado. Claro. Iba bien parado en la vida. Se llamaba Futix. Futix. Lindo. Yeah. De los mejores. Sí, sí también. Sí. Porque uno se acuerda de otros, pero la verdad es que estaba bueno ese. Sí, ¿o no? Sí. A mí me gustaba Naranjito, también me parecía un poco más amistoso. Pero el pajarito también tenía. Sí, y me hiciste acordar del VHS, porque nosotros los compramos, creo que uno o dos años después del Mundial. O sea, claro. Ya había pasado. Nosotros ya un poco más grandes. Y recordar eso era, pero una joyita. Vos sí. No sé si te acordás más en detalle todavía poniéndonos que íbamos a jugar al portón de casa. Sí. Queríamos imitar a grandes jugadores. Sí. Te tiro dos, así, a para ver, tirar. Dale. Zucker, sí. Davor Zucker de Croacia y Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Y te agrego uno dos. Más. A ver. Te agrego uno más que yo me acuerdo que en ese VHS hasta lo practicamos. Habíamos practicado no un gol, un festejo. A ver si te acordás de quién. Ah, eran ya, ya. Tres que festejaban. Yo tengo. Uno hacía el gol. ¿Lo puedo adivinar? Sí, sí, adiviná. Uno puede ser del batigol. Uno del batigol, sí. El bebé que había recién nacido. El partido contra Inglaterra festeja el gol de penal haciendo un gesto como de un bebé. Para vamos, la gente que no explica. Un, sí. Un nene, una criatura. Y el segundo que lo practicamos más era de Francia. Te tiro ahí un tip. De Francia. Y si te tiro una más, semifinal. ¿Contra quién se enfrenta? Sí, ya está, ya está. ¿Te acordás? Sí, gran partido. Lo tengo que decir. Sí, lo digo, se puede decir en vivo. Turán. Sí, hermoso. Porque es. Después se salió el emoji. Sí. Es como de la duda, como. Exacto. ¿Soy crack o no? Para los que no entienden lo que le estamos hablando, les pido que también busquen eso. Turán festeja un gol. Después creo que fue los únicos dos goles que hizo en su vida Turán. Un jugador distinto, pero no era su fuerte los goles. Hace dos golazos contra Croacia y uno lo festeja con la mano en la boca como diciendo. ¿Qué pedazo de gol metí? Estoy jugando completamente desnudo. Exacto. Estoy en tiempo y espacio acá y ahora. Fue el gran héroe que tuvo Francia, que después nos vamos a meter de lleno a los equipos, ¿sí? Pero me acuerdo de esos festejos. Sí. Eran algo épico y nosotros lo revivíamos, lo repasábamos tantas veces y jugábamos que creo que de ahí empezó a salir el amor nuestro por el fútbol después, ¿no? Exacto. También algo que me acuerdo era la música. si mal no recuerdo, había dos canciones que a mí me gustaban mucho. Una era la canción oficial, que era la de Ricky Martin. Tú y yo, Ale. Bueno, voy a cantar. ¿Cómo estás, Darío? ¿Estás para un karaoke? La Copa de la Vida se llamaba esa canción. Sí, estoy para un karaoke. Tema y Ken igual, ¿eh? Temazo. Aparte, te motiva. Si escuchás la letra, ¿viste? Te motivaba porque hablaba de que tenías que ganar a costa de lo que sea. Pero ganar, ganar por la Copa del Honor. Y el segundo, que también estaba en el VHS. A ver, no me acuerdo. Pero ¿sabes por qué estaba en el VHS? Porque a la final había llegado a Brasil. Y estaban las canciones del Carnaval Carioca, ¿viste? Te ponían algunas. Tenés razón. Que te dejaban re manija. Y a partir de ahí me empezó a gustar también un poco más todavía el Mundial. No solo por lo que había visto de los jugadores, sino también hasta la música era buena ese Mundial. Sí, tal cual, Darío. Era todo muy nuevo, Francia, porque venían de pasar nueva regla de la FIFA, como nuevos equipos, se jugaba en Europa al Mundial. Había muchas cosas por delante. Después también hablamos de las camisetas. Las camisetas, ¿te acordás, Darío? Eran hermosas. Sí. Cada una de ellas, porque no solo era, por ejemplo, no sé, las tres tiras de Adidas o de Nike, lo que fuera, ¿no? También era que cada una adentro tenía sublimados muy copados. Por ejemplo, me acuerdo la de México, me acuerdo la de Francia, que era hermosa realmente. Cada una de las selecciones tenía su sello particular en las camisetas y nosotros ahora tenemos muchas de ellas. Por ejemplo, tenemos la de Brasil colgada en la cancha, tenemos la de Francia, la de Argentina. Eran grandes camisetas que van a quedar sin lugar a dudas para la historia. Sí, había muy buenas y también muy malas. Creo que hubo justamente mitimita y las que eran muy buenas. Como bien dijiste vos, a mí la que más me gustó fue la de México, que tenía una especie de azteca ahí clavada en el pecho, que la llevaba con honor el Pájaro Hernández y tantos otros grandes jugadores que tenía México. La de Jamaica también me gustaba, un equipo que no fue nunca fuerte en ese Mundial, jugó muy mal. Argentina fue uno de los partícipes de que sufra el seleccionado jamaiquino, pero tenía una camiseta que me gustaba mucho. La de Brasil, como dijo Eric, las tiras espectaculares. La de Argentina era muy linda también. Y otra que no mencionamos todavía, que me pareció espectacular, fue la de Holanda. La de Holanda también, era un color. También. Primero, el color de Holanda es muy lindo, es un naranja fuerte. Pero ese tenía unos toques especiales, una chombita. Era para mí la mejor casaca, pero por el escándalo del Mundial 98. Cuando hablas de Holanda, me tocas algo. ¿Viste? ¿Por qué? Como, ¿qué tiene mal? Sí. El talón. Sí. Holanda. Que ya vamos a hablar, sí, y justamente vamos a hablar, me quiero introducir en eso, que ya que estamos hablando de este gran mundial, de cómo venía, de la expectativa que generaba, ¿no? Vamos a meternos ya a los equipos, grandes equipos de fútbol. Creo yo, y acá voy a dar mi opinión, me parece que eso lo hizo más grande todavía el mundial. Grandes selecciones de fútbol a nivel individual y a nivel grupal. Sí, llevaban como candidatos muchos equipos, como dijiste, pero creo que los más fuertes eran, en primer lugar, Francia. Si bien todavía no había salido campeón hasta esa fecha, tenía, bueno, el peso justamente de ser local. Que recuerden algo también, algo muy importante. Hasta esa fecha, ser local en un mundial era no prácticamente como salir campeón, pero hasta ahí nomás. Los locales antes salían mucho campeón. Después, si querés, entramos en más detalle de corrupción y cosas un poco más complicadas. Sí. Seguramente hubo en todos los mundiales alguna cosita, alguna mancha negra hubo. Ahora, hasta ese mundial, Argentina 78 campeón, se jugaba en Italia el mundial del 90 y tenía que salir campeón Italia, pero no salió y se armó un quilombo bárbaro. Bueno, tantos otros que jugaban de local y salían campeón. Sí, sí, uno que hacía el mundial en su casa era un 90% que tenías asegurado por lo menos el pase a la final. Y no sé si, por lo menos, si tanto, pero tenías la presión y además el ayudín de FIFA también. Y sí, en ese momento era otra la historia. Bueno, grandes selecciones, dijiste Francia, hablábamos también de Brasil. El candidato. Brasil venía de salir campeón, ¿eh? El candidato. Ni nada menos, claro. Venía a salir campeón jugando bien con un gran equipo y a su vez sumale a ese gran equipo del 94, llegaban figuras mucho más consolidadas. Ronaldo había estado en el Mundial 94 pero no había jugado y Ronaldo era el jugador del momento. Estamos hablando de Ronaldo Nazario, no de Cristiano Ronaldo para los más pibes todavía. El gordo Ronaldo. El gordo, el que todos conocemos. Un goleador espectacular, llegaba. La única baja que había tenido, o una de las bajas más importantes, era la de Romario. había salido campeón en el 94 y ese mundial se había quedado afuera. No lo quería el técnico, pero se había lesionado y fue como, bueno, agarramos de la excusa que está lesionado y no lo llevamos. ¿Viste? Claro, zafó, pero, a ver, una baja muy importante. Romario en ese momento era el dios del fútbol, era el 10, sin lugar a dudas. Vamos a repasar otros equipos. Sí, ya dijimos Francia, dijimos Brasil. Yo tengo que poner ahí, Darío, a Holanda. Holanda, totalmente. Países Bajos, sin lugar a dudas. Tengo que poner también a mi queridísima selección argentina. ¿Cómo no la voy a poner? Argentina llegaba bien, llegaba con un buen equipo, buenos jugadores individuales, pero que se fue afianzando con el tiempo. Siguiendo con otros equipos, que después vamos a entrar en detalle en Argentina. Otros equipos más que también estaban muy bien, también era Italia. Quieras o no, había salido subcampeón en el 94. Tenía figuras, tenía Biagio, Cristian Vieri, que hizo un mundial tremendo en el 98. Tenías a Maldini, tenías a jugadores espectaculares en Italia que llegaban con grandes chances. Sí, la gran selección también que fue, cómo llegaba y después que fue la decepción también España. España. España venía con un real equipazo, pero un equipazo tenían. Hoy son grandes técnicos la gran mayoría de los jugadores que tenía. Después podemos nombrar también y dejame, a Inglaterra. Déjame hablar algo más también de España. Que España hasta ese momento, después, unos años más adelante salió campeón, más precisamente en el 2010. Pero España tenía la particularidad que llegaba bien a los mundiales, llegaba con grandes equipos, grandes jugadores y con buenas eliminatorias, y llegaba al mundial, y no me preguntes por qué, pero en fase de grupos, octavo de final, cuarto de final, se caía. Sea como sea, se caía y los españoles no entendían por qué. Sí, es como el dicho de los mexicanos, ¿no? ¿Cómo es? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pero decilo a mexicano. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, cabros. Ahí va. Bueno, ¿no? Un poquito, me falta un poquito. Tengo que ver algún youtuber mexicano. Pero lo que decías es totalmente real. Y también quiero destacar otras selecciones como, por ejemplo, Inglaterra. Contame de esa. Inglaterra tenía un equipazo. Venían todos algunas promesas nuevas que después Argentina la iba a tener que padecer. ¿Y cómo íbamos a verlo? Después, más adelante, vamos a ver cómo salió. ¿Y quién se quedaba fuera de Inglaterra, te acordás? Y en Inglaterra se quedaba un gran jugador, un loquito de la guerra. Sí. Un jugador conflictivo, pero un distinto. De los que ya no existen en el fútbol. Ya no hay como estos jugadores, que era Paul Gascoigne. Sí. Crack, si los hay. Y también otra selección más que quiero destacar, Alemania. Siempre la tengo que poner como candidata a Alemania. Sí. Yo creo que estas que nombramos eran las grandes selecciones a ganar el Mundial. Sí, después había otras como, por ejemplo, Colombia, que venía con un equipazo, sí, había hecho una gran eliminatoria, Rumania. Sí, pero déjame también hacer una aclaración de los demás equipos. Como dijiste, Colombia, Chile, Paraguay, más o menos venían como buenos equipos, pero no eran revelación, ni candidatos, ni cerca estaban de eso. Eran equipos que habían llegado con individualidades fuertes. Por ejemplo, para mencionar, Paraguay tenía un Chilavert, Chile tenía a Bambán Zamorano y a Salas. Bueno, había muchos grandes jugadores. Colombia tenía al Tino Asprilla y algún par más también. Pero lo que no tenían era justamente una selección consolidada como para pelear algunos de estos. El que mejor llegó, los que mejores llegaron, aparte de Argentina y Brasil, fueron Paraguay, que le hizo un partidazo en octavo de final a Francia, que terminan quedándose afuera con el gol de Blanc. Y Chile, que no pasó de fase, pero había hecho una muy buena fase de grupos. Pero no venían como candidatos, hay que aclararlo esto. No. Venían de hacer más o menos bien las eliminatorias, porque si no, no llegas a un mundial, claro está. Pero, como decía vos, capaz, tenía mucho nombre. Por ejemplo, la de Rumania. Tenía Georgiaghi. Claro. Un jugador de la hostia. Que nos va a poner también una puteada, sí. Y en el 94 había hecho un gran mundial. Colombia, Chile, vos los que dijiste. Pero las otras de más arriba eran grandes candidatas. Y creo que estuvieron a la altura, Darío. Sí. Se hicieron un gran mundial. Los que eran candidatos, la verdad que no decepcionaron, salvo como dijiste vos, España. Alemania, que curiosamente hasta ese momento siempre metía final, semi. Viste, era muy raro verlo afuera y se quedó en cuarto de final afuera con la revelación, que nadie lo tenía en los papeles, que después también vamos a hablar, que es Croacia. Croacia era el primer mundial que jugaba, si bien también aclaró esto, se había separado de Yugoslavia. O sea, antes se juntaban muchos países de los que ahora están separados en Yugoslavia, que era una selección súper potente, ¿no? Después de eso se separó y uno de los equipos que se abrió justamente fue Croacia. Con los años se abrió más todavía, hoy no existe Yugoslavia. pero Croacia llegaba en su primer mundial con grandes jugadores como Prosinecki, como Zucker, como los dos cabezas del equipo justamente, y terminó siendo la revelación, que peleó por el tercer puesto. Después había muchos otros equipos que casi que ni los mencionamos porque terminaron siendo lo que esperábamos que sean, una decepción. Sin querer desmerecerlos, ¿no? Pero bueno, ahí entran Japón, Estados Unidos, Irán, Marruecos, Escocia, Bulgaria. Creo que entre todos ellos llegaron a hacer un gol cada uno en el Mundial. Sí, o sea, un papelón, fíjate, ¿viste? Un papelón. Fue algo curioso y un dato para mencionar, pero que como decís vos, un papelón. Clasificaron, hacer un gol. Hicieron su rol de acompañar y hacer lo que podían. Claro. Pero ni siquiera jugaron como nunca y perdieron como siempre. Jugaron como siempre y perdieron como siempre. Se podría decir. Sí, tal cual. Hasta ese momento, por lo menos. Claro, ¿no? Claro, claro. Siempre hablando hasta Francia 98. Darío, me quiero meter de lleno en lo que más me apasiona a mí. Que cada vez que juega, ¿sí? Aparte del Mundial, ¿no? Cada vez que se habla, se juega, lo que pase con esta selección, a mí me cambia el día. Es una realidad, que es la selección argentina. La celeste, ¿sí? Y blanca. La celeste y blanca. Yo quiero hablar del mundial específico y en detalle que tuvo la selección argentina en Francia 98. ¿Qué papel cumplió? Sí, primero está bueno aclarar cómo llega Argentina a ese mundial. El mundial anterior fue justamente el famoso me cortaron las piernas. Argentina era la gran candidata, el equipo de Basile que tenía Maradona, Caniggia, Batistuta, Balbo como figuras, Redondo. Tenía una cantidad de jugadores tremenda. ¿Qué pasó? El sacudón fuerte de que en el medio del mundial el doping a Maradona, ya sabemos la historia. Después de eso Argentina se tuvo que reestructurar mucho y llega Passarella, un histórico de la selección. Ya había salido campeón del mundo, tenía mucho peso, pero en este caso le tocaba las veces de director técnico. Y como director técnico era un tipo jodido. Jodido y por cosas puntuales, a veces no tan futbolísticas, sino extra futbolísticas. Por ejemplo, que había jugadores que no le gustaban porque tenían el pelo largo. Redondo, que era un crack, se quedó afuera del mundial porque tenía pelo largo y se hizo rebelde y le dijo, yo no me corto el pelo. Ahora, algo parecido quiso pasar con Batistuta, pero a Batistuta no lo podía dejar afuera. No, era el jugador del momento, o sea, argentino. Había algunos jugadores, después estaba, por ejemplo, que nunca se terminó de saber el porqué, pero también puede llegar a ser uno de esos el motivo, que fue el Cani, ¿sí? Claudio Pol, el pájaro, el hijo del viento Caniggia, que en lugar de él lo lleva al Chelo, 3-2 Marcelo Delgado, ¿sí? Pero, como vos decías, era bastante milico. No solamente como técnico, sino también como jugador. Fue el Kaiser de nuestra selección argentina y era un tipo bravo, ¿sí? Quería, o sea, orden, quería otras cosas que capaz que no eran tan futbolísticas. O sea, sí. El pelo, por el pelo, sí. Te jode. Más buscaba el orden, me imagino que era el típico en el vestuario. Muchachos se sacan los aritos. Claro. Hoy un Passarella no podría dirigir en la selección. Y chico, te imaginás, chico, nada de selfie, nada de vivos de Instagram, nada de bardear al rival, de lo que fuera, ¿no? No sé si podría estar en un plantel así hoy, como son, ¿te lo imaginás? No sé, por ponerte a uno, ¿no? Que Passarella dirija a Pavón, no, del Mundial anterior, no. O Maxi Mesa. ¿Vos te lo imaginás realmente? No. Yo no creo. Es algo imposible. Pero también yo creo que en el contexto que estamos justamente hablando en el 98, era otra historia. Ahora, con los años fue cambiando mucho, hasta el mundo, podríamos decir, no solamente el fútbol. Hoy en día no existe, sí, pero ni cerca todas esas cosas. No, tal cual. Era otra la historia, ¿no? Como decía la canción. Yo ahora quiero recordarle a la gente, para que sepamos un poco, que Argentina pasa ganando todos los partidos de la fase de grupos, Darío. Pasa ganándolos. Un campañón. Pasa ganándolos y ganándolos bien. Pero lo que mejor tuvo Argentina desde las eliminatorias hasta el Mundial 98 es que fue de menos a más. Que es eso que hablamos tanto en el fútbol, que los equipos se van armando de a poco. Esos equipos que de a poco ves que cada vez van mejor. Bueno, eso le había pasado a Argentina. Había llegado algo cuestionado después de las eliminatorias, pero tenía jugadores individualmente muy buenos que venían en una muy, muy buena época. ¿Querés que nombremos algunos, Eri? Fíjate, se dan el gusto de tenerlo al Mono Burgos de suplente. Claro. Estaba el Echuarroa, Ayala, estaba Zanetti, estaba Simeone, Verón, Almeida, Batistuta, Ortega, Gallardo de suplente, un jugador exquisito. Como dijiste vos, el Chelo. Tenía, sí, tenía a Crespo, a Sensini, Crespo. También grandes jugadores, Chamot, Chamot. Pinola, ¿te acordás? No, Pineda, Pineda, perdón, Pinola no, Pineda. grandes jugadores. Habían llegado, yo creo, como decís vos, de menor a mayor al Mundial había llegado y en el Mundial cambió todo. Sí, pero en el Mundial también le pasó, yo creo que de menos a más. Vos fíjate que el partido contra Japón y contra Croacia juega bien, pero termina de explotar a Argentina en el segundo partido. Que el segundo partido justamente fue con un rival súper débil, pero a partir de ahí todos empezaron a decir, ok, Argentina está para algo más. Yo no recuerdo, te hago una pausa ahí, si Jamaica llegó a jugar otro Mundial. Después de eso no jugó más, me parece. Habría que recordar, yo creo que no. Habría que ver el 2002, ahora me agarró una duda, pero creo que no. Bueno, ahí tenemos algo muy a favor nuestro, que teníamos al 9 intratable en su mejor momento. Batistuta, Gabriel Batistuta, ¿sí? Que en el partido justamente contra Jamaica termina de hacer dos hat-tricks, o sea, rompe ese récord de hacer dos hat-tricks en dos mundiales diferentes. Y encima de eso, en el primer partido contra Japón, él llega medio lesionado. Si mal no recuerdo, de un tobillo. Ya venía medio flojo y el tipo lo dijo en varias notas. Yo quería jugar ese partido del Mundial, no me lo perdía ni a palo. Y esa era la característica fundamental de la selección argentina en ese momento. Jugar con huevo, dejar todo en la cancha. Sí, pero también yo creo que era justamente el Mundial de Batistuta. O sea, Batistuta se lo tomó. Vamos a meter también en contexto. Ronaldo era el mejor jugador, el mejor delantero del mundo, y Batistuta le peleaba palmo a palmo. Eran los dos mejores delanteros, sin lugar a dudas. Y Batistuta tenía eso, justamente, que consolidarse como la figura, el eje central de la selección. Y, dicho sea de paso, lo cumplió. Contra Jamaica, el gran partido que tuvo Batistuta, creo que en 10 minutos llegó a meter los 3 goles. Una locura lo que hizo. Y también explotaron jugadores. Por ejemplo, el Burrito Ortega. El Burrito, que era la figura de Argentina, porque era el distinto. O sea, tenías el delantero bueno, el que equilibraba, el que hacía los pases, el metedor, el defensor sólido. Pero como distinto, lo tenías al Burrito Ortega. Y ese partido destacó también con 2 goles. Sí, en tu equipo siempre querés que el 10 sea el destacado. No hay duda de eso, creo que coincidimos 100% con eso. Como decís vos, Batistuta, pero también estaba muy bien el equipo. Hacemos una fase de grupos extraordinaria, ganamos los 3 partidos y nos vamos a jugar nada más ni nada menos de vuelta con nuestro... El Cuco. Rival, nuestro archirrival. El Cuco, era el Cuco. Inglaterra. Llegamos a los octavos de final, jugamos con Inglaterra y se dio un partido épico para mí, de los mejores del Mundial. Sí, yo creo que por el contexto que también siempre tuvimos los argentinos contra los ingleses, se daba esto, que también eran dos selecciones muy potentes. Quizás hoy hablamos de Inglaterra y con el tiempo no tiene el mismo peso, pero hasta ese momento Inglaterra era muy duro. Todos los mundiales daba pelea. Es como ahora decirte de enfrentarte con una Alemania prácticamente. Sí. ¿Sabés qué? Es un equipo durísimo. Y en ese momento venía con revelaciones. Lo tenía David Beckham, que era otra de las estrellas del mundial. Owen, que era un pibito pero que te volvía loco. Lo tenía a Seaman. Lo tenía a Shearer. A Alan Shearer. Sí, en el medio tenía a Paul Scholes también. Sí. Tenía grandes jugadores. Paul Ince. David Beckham, que le pegaba un poquito a la pelota. Sí, no, un guante tenía, chabón. Tenía manso equipo. El primer tiempo es histórico. 2-2 termina, ¿sí? El primer tiempo. 2 penales, uno en contra, otro a favor. Y una jugada conmemorable, ¿no? Para todos los tiempos, Michael Owen, pero la segunda, la pelota parada de Argentina para el gol de Zanetti. Mira, yo fue recuerdo. Una locura. Algo más que recuerdo. No sé si después de ese mundial Argentina volvió a hacer un gol de jugada preparada. Porque de pelota parada sí hicimos varios, pero de jugada preparada, más allá, me van a decir todos, la jugada que hizo Cuchu Cambiaso, los 20 y pico de pases que metió con Pekerman, pero jugada preparada de pelota parada, justamente, esa fue una de las mejores, hasta te diría de la que más recuerdo de todas las que vi, sí. Porque era muy marcada en un mundial y en un octavo de final. Sí, o por lo menos estética y visualmente la mejor, sí, que recordemos. Se va al segundo tiempo, arranca el segundo tiempo y David Beckham se va expulsado, sí. Pero con una de un nene de 5 años, una tonta acción. Yo creo que además de una tonta acción de Beckham, la viveza del Cholo. El Cholo siempre como jugador y ahora como técnico ni hablar, demostró ser un vivo. Esos jugadores que le gustaban a Bilardo, que le gustaban que la viveza, y a mí me encanta también porque el fútbol es para vivos. Estamos, mira, justamente viendo las imágenes de fondo de lo que fue el partido. El fútbol es para vivos, claro ejemplo, fue el de Cholo Simeone. Lo provocó un poquito, no lo vio el árbitro. Le pega una patada de atrás, una patada re boluda, aparte. Le pega una patada al lado del árbitro. El árbitro lo ve, le empiezan a pedir tarjeta a los argentinos. ¿Qué hizo el árbitro? Lo echó. Claro. Bueno, igualmente no pudimos entrarle. El partido termina 2-2 y después, heroico lo de los penales. Nos vamos a jugar a los penales. Mamita, 3, 7, 8 infartos tuvimos. Y el héroe de la noche, la lechuga roba. Exacto. Termina 4-3 y lechuga ataja dos penales. También Argentina había agarrado uno. O sea, también. Ya entramos después de la tanda de 5 penales. Ya cuando entras en la tanda mano a mano en penales, ahí es cuando lechuga se pone la de héroe, la de hoy te convertís en héroe. Bueno, un par de años atrás el que se convirtió en héroe había sido la lechuga. A lo Goico, como en Italia 90, de la misma manera. Eliminamos, sí, a nuestro archirrival Inglaterra y pasamos a jugar los cuartos de final contra Holanda. Holanda que venía de una manera arrasadora en este mundial y, bueno, era ¿qué hacemos acá? Venía. ¿Vamos a buscarlo o nos quedamos a defender y vemos a ver qué pasa y seguimos los penales? Sí, ¿qué hacíamos? Y además Argentina, como venía jugando bien, ya había hecho la heroica con Inglaterra, se enfrentaba a otro gran equipo, como decís muy bien, Holanda, que tenía grandes jugadores y me gustaría repasarlos porque solamente con nombrarlos vas a decir, ah, flojo equipo tenían. Tenían a Edgar Davis, a Kluivert, Patrick Kluivert, tenían a Bergkamp, que es los dos que nos terminan vacunando, los dos delanteros, De Boer, los hermanos De Boer, Cocu, tenía un equipazo y no me quiero olvidar Seedorf. Tenía, y si seguimos nombrando, tiene más jugador Van der Sar al arco que se termina agarrando con el burrito Ortega. ¿Y qué pasa ese partido, Eri? Hacemos un resumen rápido del partido. Bueno, el partido lo dominamos todos nosotros. La pelota la tuvo Argentina todo el partido. Fue una cosa realmente muy loca para una Copa del Mundo perder un partido así, porque la pelota realmente la tuvimos nosotros. Ya Argentina totalmente consolidada, sí, era un 4-3-3 de base o un 4-4-2 que después se desprendía un poco más el burrito Ortega. Y ellos también tenían un equipazo y pensábamos todos, a ver, va a salir a jugarle de igual a igual a la Argentina. Y no fue así. Arrancan teniendo, que no apareció en todo el partido, pero en un Dennis Bergkamp intratable para la historia, sí, sobre todo con el segundo gol. En el primero mete la asistencia y en el segundo la baja, pero como si fuera un yunque de 300 kilos, se la deja dormida y nos mete el gol desprendido ya la lechuga roja y allá la diciendo, ya está, hasta acá llegamos, hermano. ¿Y sabes en qué minuto nos meten el gol, Darío? Antes de terminar el partido. Ya está. Encima, teníamos cada uno 10 y 10. Nos habían expulsado un jugador por equipo. Primero le habían expulsado a los holandeses y después, cuando el partido parecía que estaba todo encaminado para ir a Larry, en una situación muy particular, el burrito Ortega, de bronca, calentura por el momento, le tira un cabezazo a Van der Sar, que era el arquero de Holanda en ese momento, y lo terminan viendo, lo expulsan. En realidad se tira buscando el penal. Ve que no lo cobran, Van der Sar va a buscar la pelota, vivo Van der Sar, se le pone, viste, tiene 2 metros Van der Sar, y el burrito entró como un caballo, como un campeón, entró cabezazo a las duchas. Fue una torpeza así del 10 argentino, no tendría que haber pasado, pero bueno, más allá de eso, Holanda fue el justo ganador, no podemos decirle nada. Metió 2 golazos, ¿qué vamos a hacer? Y sí, y de esa forma Argentina se quedaba fuera de un mundial que creo que podría haber sido un poco más para la selección argentina. Quiero destacar una sola cosa más para terminar de la Argentina. El mundial, sobre todo de cara a las eliminaciones, ¿no? El mano a mano del Piojo López, ¿sí? Que fue también de menor a mayor, pero metió el gol del empate justamente 5 minutos después contra Holanda, ¿sí? Quiero destacar eso. Es así, Argentina podría haber llegado un poquito más, pero se quedó en instancia de cuarto de final. Y ahora sí, para ir de a poco encaminándonos hacia el final de este hermoso podcast, de esta hermosa charla que estamos teniendo con ustedes, vamos a hablar de los dos equipos que fueron la revelación que llegaron hasta el final. Primero de Brasil y después de Francia. Brasil, como dijimos, llegaba con jugadores espectaculares porque venía de salir campeón. Entre ellos la figura era Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú, Dunga, Tafarel. Tenían un equipo, mirá, César Sampaio. Te estoy nombrando jugadores de primer nivel. Grandes jugadores. deja en semifinal a un costado, lo deja por penales con un heroico Taffarel a Holanda, la Holanda que nos había eliminado a nosotros. Y antes de eso, perdón, porque pasaste de alto un montón de partidos, fase de grupos, pero les pasó un trapito a todos. Después se enfrenta a Chile, que le gana 4-2, 2 goles de Sampaio, 2 de Ronaldo. Viste cuando decís este equipo los aplasta a todos, goleaba a todos los equipos. En cuarto se enfrentó con justamente Dinamarca, que tenía a los hermanos Laudrup, las figuras de Dinamarca, históricos, los mejores de la historia de Dinamarca, podríamos decir. Y también los deja 3-2 afuera con un golazo de Rivaldo de afuera. Se iría a morir los de Dinamarca, pero Brasil estaba encaminado a ser el campeón. Un gran partido ese de cuarto de final, como decís vos, con los hermanos Laudrup del lado de Dinamarca. Y ya Brasil se volvía a encarar para hacer una nueva Copa del Mundo. Sí, nuevo campeón. Una nueva final, y ya recordamos que en ese momento Brasil ya venía a salir campeón. Esa estaba justamente por pelear la quinta, que después termina ganando en el 2002. Pero tenía todo dado para volver a salir campeón 4 años después. Un gran equipo con una joya, como ahora podríamos decir, el Mundial pasado, el del 2018, Mbappé en Francia. No, más, era... más. Por supuesto que más. El gordo Ronaldo era el mejor jugador del mundo. Y sí. Se postulaba para ser el mejor jugador del mundo. Y así llegaba, ¿sí? Paso a paso. Elimina a Dinamarca y después elimina a Holanda con un partido también agónico en semifinales. Lo deja de un lado y pasa a la final de la Copa Mundial de Francia. ¿Qué pasa en la final? Pero antes de hablar de la final, tenemos que hablar previo a la final. Recordamos una vez, y por qué hablamos tanto de Ronaldo, porque además de estos jugadores que también mientras hablabas vos se me acordaban otros jugadores, de Nilsson tenía, ¿cómo jugaba ese muchacho? Bueno, sacando eso, Ronaldo, que era justamente el eje de Brasil, pasa algo antes del partido contra Francia, antes de la gran final, que acá corrieron 3 versiones, y las voy a contar las 3 y cada uno que tenga su historia. Primero vos contalo oficial. No, más que nada de eso. Te la voy a dejar contar a vos, pero antes, más que nada de eso, desde ya te digo que cuando pasa un acontecimiento así antes de una final y 2 o 3 horas antes encima de una final, ya está quemado el partido. Pero no sé dejame, vos qué opinás. Sí, pero déjame primero comentarles, así entienden qué es lo que pasó y en pos de eso, por qué Brasil tiene la final que tiene, porque si no van a entender del otro lado. Tiene un suceso y hubo 3 versiones, que cada uno saque sus propias conclusiones cuál le parece la más real. La que se salió en todos lados, la versión oficial que cuentan muchos jugadores, inclusive el propio Ronaldo, es la que tuvo convulsiones en la semana previa al partido y obviamente no se pudo entrenar con normalidad, tuvo una semana muy difícil. Y justamente el día del partido parece que se levantó con ganas el tanque y dijo: hoy juego, hoy soy titular. Pero obviamente para el seleccionado brasilero era lo mismo que le pasó a Argentina cuando lo dejaron afuera a Maradona. Fue que le hayan cortado las piernas prácticamente. ¿Y qué pasó en el partido, Eric? ¿Cómo jugó Ronaldo? Mal. No apareció. Hizo todo lo que pudo, pero no apareció. Y aparte estamos hablando de la final del mundo. No quiero comparar con Argentina porque fue otro hecho totalmente diferente. Pero fue la final de un mundial, hermano. Estás liquidado. Si a vos, a tu figura, te la sacan horas antes del partido, ya estás hecho. Creo yo, sí. Considero yo eso. Vamos con la segunda versión. La segunda versión va más por el lado comercial. Que es que realmente tuvo convulsión a Ronaldo esa semana. Y que el partido no lo jugó porque tenía solamente ganas. Sino que lo jugó porque tenía una obligación con Nike. Recordemos, Nike era el auspiciante de Brasil. Creo que hasta el día de hoy todavía sigue siendo. Y además era el sponsor oficial de Ronaldo. O sea, había millones de millones atrás y el negocio se perdía a Nike. Lo obligaba por contrato a jugar esa final. Esa era otra de las versiones que se corrió. Y la tercera, que esta es un poco más turbia todavía, que decían que lo tenían amenazado a la familia. Que horas antes de todo habían llamado a la familia en la semana y que la tenían amenazada, y que esto se enteró Ronaldo y dijo: bueno, tengo que jugar para atrás. Estas son las historias que corren de por qué jugó mal Ronaldo. Cada uno que crea lo que quiera creer, ¿no? Para mí, en mi opinión, es la primera. No tengo ni la menor duda que el gordo Ronaldo padecía de varios problemas de salud. le impidieron jugar. Ahora, yo no sé por qué le pasó eso, ¿sí? El tema de las conmociones. ¿Qué habrá pasado ahí? Eso para mí nunca se va a saber. La cuestión es que el gordo Ronaldo la final no la jugó como venía de jugar. El juego bonito de Brasil, la verdad que no lo vimos. Y ahora, para ver al otro finalista, que todavía no lo nombramos en esta cuestión, que nada más y nada menos que es el partícipe de la casa, Francia, Darío. Sí, y antes de meterme más en detalle en Francia, quiero aclarar algo. Esto que estamos hablando, viste, que el local tenía más chance de ganar. Y creer o reventar, ¿no? También, quieran ver para costado o no, corrupción en el fútbol hay y va a haber siempre. Años después, Platini, Michel Platini, figura histórica de Francia, confesó que los cruces estaban arreglados, que los cruces que tenía Francia estaban arreglados. Esto obviamente vos decís, ¿para qué? ¿En qué beneficia? Y sí, beneficia. No es lo mismo que te toquen en la fase de grupos un equipo que te toquen dos equipos pesados. Bueno, pero perdóname. Es parte del juego también, pero... Yo entiendo eso y está bien, pero los equipos le costaron un montón a Francia. Sí, le tocaron muy buenos equipos. Jugó contra Paraguay, contra Italia, contra Croacia. La tuvo bastante complicada, o sea, de octavos en adelante. Sí, no, no. Yo entiendo el arreglo. Lo que dijeron, lo que habían dicho en su momento, medios, esto lo dijeron los medios, lo pueden buscar en internet, que Michel Platini había dicho que la fase de grupos estaba arreglada. O sea, la famosa bolilla caliente, bueno, eso que estaba arreglado. Bueno, contame un poco, Eric, eso entonces de Francia. Contame el equipo que tenía Francia, los jugadores, así también saben del otro lado. ¿Con qué nos estábamos encontrando en ese momento? Con una selección no solo local, sino una selección muy buena. Claro, Francia no era una duda, ya era una realidad. Tenía grandes jugadores desde el arquero hasta el último 9. Te puedo nombrar a Barthez. Abajo tenían a Desailly, tenían a Dachorcaef, a Lizarazu. En el medio tenían a Laurent Blanc, a Zinedine Zidane, el 10, ¿sí? ni nada más ni nada menos que el 10 de Francia. Arriba tenían a Titi Henry, al rey David Trezeguet. ¿A quién más te acordás vos, Darío? No, tenía a grandes jugadores. Petit, el gran héroe también de la final. Ya era una selección, pero además, consolidada. Además, estamos nombrando jugadores como Trezeguet, pero Trezeguet era suplente en este equipo. Claro. Yorkaef era el titular. Me acordé de dos más. Thuram. Vieira. Patrick Vieira, qué jugador. Grandes jugadores. El 3 era Lizarazu. Tenía realmente una selección real de fútbol. Titi Henry, sí. Titi Henry. No, no, ya solamente de nombre. Uno solo, ya vos decís, listo, en este mi equipo yo lo pongo y te hace la diferencia. Dámelo siempre. ¿Cómo salieron? Campeones del mundo. Campeones del mundo también, con polémica de por medio, pero con partidos ajustados, pero con una final muy abultada. Hermosa. Hermosa final, pero la verdad que fue rara esa final. Fue rara en el sentido de que Francia venía jugando bien, pero venía apretado. Contra Paraguay ganan tiempo extra con gol de Laurent Blanc. El primero. El primero de la historia que se había definido por esa modalidad. Después gana por penales contra Italia. Estamos hablando de partidos todos muy, muy justos. Gana contra Croacia 2-1 en un partido que Croacia arranca ganando, se lo da vuelta con dos goles de Thuram. Y me acuerdo los últimos minutos, Croacia lo metió en un arco de, mirá, de milagro no llegaron a tiempo extra. Y ahora con Brasil, Brasil esa final parecía, no sé, un equipo Yugoslavia de primera contra un equipo de la B, una cosa claro, así. Venía de ser Brasil y terminó jugando como Yugoslavia o Estados ahora, Unidos. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Un equipo tan superador al otro puede ser? Sí, puede ser, claramente puede ser. Pero es raro todo el contexto. Bueno, también Brasil venía de jugar con Holanda en la semifinal, ¿no? Fue, creo, los dos fueron duros también. Francia y Croacia fue un partidazo, pero Holanda creo que lo tuvo más sobre las cuerdas, ¿no? Pero hay que destacar, por más que todo lo que pasó, el justo ganador en la cancha fue Francia. Le metió 3 golazos, ganó 3-0, 2 goles de Zidane, que ahí se hace la figura indiscutida, el futuro Platini. Como no, ya en ese momento se le decía que era el Platini, claro, del momento. El era, mágico. Era jugador de Juventus, era una bestia. Después, años más adelante, bueno, ya es historia, ¿no? Pasó al equipo de los Galácticos en el 2006, hace, a mi gusto. Después de Maradona del 86, a nivel individual, el Mundial de Zidane del 2006... estuvo un escaloncito, sí, abajo de lo de Maradona, que sí, fue, o sea, lo de, sí, Maradona, sí, fue de otro nivel, tal, pero cual, lo de Zidane fue una cosa, tal cual, son los 10 que van a quedar en la historia sin lugar a duda, un escalón más abajo que Maradona, pero hizo la historia de los mundiales en Francia 98. Y se nos terminó el mundial. Se nos terminó el mundial. Un mundial de la hostia, Darío. Tremendo por todos los lados que lo podamos ver. Grandes camisetas, grandes jugadores, grandes equipos. Y también, en experiencia personal, tanto Darío como Eric quienes les hablan, nuestro primer mundial oficial. Sí, y como mención especial, quiero nombrar a esta selección, a este equipo, que fue justamente la revelación. Y de todo esto que nombraste, de grandes jugadores, de camiseta, de funcionamiento y de todo, no nos podemos olvidar ni hacer caso omiso a este equipo que fue Croacia. Tenía una de las camisetas más lindas, pero por escándalo. Tenía jugadores distintos, jugadores que marcaron presencia, porque vos lo veías a Zucker, que era la figura de ellos, y demostraba dentro de la cancha hasta el último segundo por qué llegó a donde llegó Croacia. Terminó saliendo tercero en su primer mundial. En su primer mundial tercero. Fue una locura, fue realmente una locura. El 9 goleador del torneo también, Davor Zucker, sí. Fue realmente algo que va a quedar para la historia, tanto de los mundiales como del mundo en general, porque era un nuevo país y tenía que salir a la luz y hacer su presentación en un mundial así. Fue una cosa increíble y hasta el momento no se dio y no creo que volvamos a ver algo así nunca más, Darío. Esperemos que veamos algo distinto, no sé si eso mismo, pero algo distinto y que nos apasione de esto hermoso que es el fútbol, el deporte que más nos gusta a nosotros. Y bueno, se nos terminó el primer podcast y para mí fue un placer compartirlo con ustedes. Sí, lamentablemente, podríamos estar hablando 6 horas de esto. ¿Vos cómo la pasaste? ¿La disfrutaste? ¿Te gustó hablar de esto? Yo la pasé muy bien, siempre que hablo de fútbol y también hablar con un tipo sabiendo del fútbol como vos siempre es un placer, Eric. Gracias. Espero que vos también hayas sentido lo mismo, comentame un poco cómo lo viviste. Sí, necesitaba y quería hablar de este tema en especial de Francia 90 porque fue el crecimiento hacia una larga trayectoria en el fútbol de nosotros dos y también la pasión por esto, ¿no? Por los colores, por la redonda, desde chicos, ¿sí? Como hermanos, y el amor a la camiseta por la selección argentina, más que nada. Y nos gustaría saber también ustedes cómo la pasaron, qué les gustaría también que hablemos en algún otro capítulo, y por qué no encontrarnos dentro de muy poquito, con algo más futbolero todavía. Sí, algún tema picante, algo de selecciones, algo de equipos, lo que ustedes quieran. Yo quiero agradecerles a cada uno de los que están del otro lado y escuchar este espacio y también estar con nosotros, ¿o no? Así es, yo soy Darío Sens. Yo soy Eric Zeta y nosotros nos vemos en otro podcast de Habemos Fútbol. Hasta la próxima.